10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Miércoles 23 de agosto 2023. ¿Y si nos abrazamos mientras la tormenta pasa? ¿Y si nos leemos poesías en medio de un fogón entre gente que somos todos desconocidos, que tenemos el mismo miedo? ¿Y si juntamos los que nos queda a cada uno y lo hacemos un todo para todos? ¿Y si construimos puentes para caminar con ilusión de un mañana con primavera? ¿Y si construimos barricadas de contención para que no pasen con su odio, con su cinismo, con sus mentiras, con su violencia, con sus payasos y su perversión? ¿Y si seguimos militando como si nunca nos hubiesen apuntado a la cabeza, como si nunca nos hubiesen secuestrado, torturado y asesinado, como si nunca nos hubiesen desaparecido, como si nunca nos hubiesen dejado sin laburo, sin un plato de comida, como si nunca nos hubiesen lastimado el cuerpo, ni menos el alma? Y si seguimos creyendo en esta radio y todas las radios comunitarias y toda la comunicación popular y todos los medios alternativos, en vez de prender la tele y seguir viendo lo que ellos quieren que veamos. ¿Y si nos arrancamos viejas etiquetas obsoletas llenas de prejuicios y esta vuelta la peleamos juntos? ¿Y si juntamos creencias y dioses, energías y rezos y pedimos la sabiduría de dejar la soberbia de lado y empezar a remar para que el desastre de hoy no sea la hipoteca aún más de este futuro? ¿Y si nos reunimos a celebrar simplemente que pese a todo no nos han vencido? Así comienza un día. De la cantora, míralo ahora, que fue la moda. Lo que que todos sabemos están prohibidos. Vos sos el reflejo de los olvidos. Defender a la compañía no es cosa mía, no es cosa mía. Y con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía. Van a usar a primerísima figura. Hay millones que no facturan ni laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura con su democracia, con su dictadura. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional revolucionaria. Se quedó al de no es igual. Tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta y hay que matarlo. Todo aquel que piense que al de no es igual. Tiene que entender que no es así. Ese es otro hijo de puta. Hay que matarlo. Ay, no hay que pagar ni a la banca internacional ni los impuestos nacionales. Décima temporada. Miércoles 23 de agosto de 2023, estamos acá en una edición más de Un Día en esta décima temporada. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo Maidana. Ahí estamos. Ahí estamos. Bien. Sí, sí. Buenas noches. Época de movimientos. Sí, muchos movimientos. Muchos movimientos. Y hablando de movimientos, sí. ¿Qué? No veo que se esté moviendo nuestro compañero Gabriel Giametti. ¿Porque está duro? No, bueno. De frío. Sí, de hace hecho. Frío. De hecho, se quedó. Hoy está ausente con aviso, pues justamente porque está bastante resfriado. Le echa la culpa a la cepa de Sorzul. De que yo tuviera un tanto gangoso por el resfrío, ¿no? Bien. Sí, no, no sé, lo inventa. Bueno, tenemos como siempre muchas noticias acá. Este país. No. Tiene, nos da siempre. Así a pleno. Vamos a tener entrevistas. Vamos a tener entrevistas. Sí, vamos a estar hablando con Desiderio Olmos, que está, es del tercer Malón por la Paz, que está en Buenos Aires. Ustedes saben que están acampando, venimos siguiendo la noticia. Y vamos a estar hablando con Damaris, que es la vocera de Coordinadora por la Paz Social. Por el cambio social. Por el cambio social, bien. Con estas noticias que nos llegan de saqueos, si no se sabe si son espontáneos, si son organizados, si hay algo atrás. El oficialismo quiere hablar de robos, no de saqueos. Sí. Todo muy dudoso en esta época de la posverdad, ¿no? Sí, dirigentes de derecha que le echan la culpa a las organizaciones sociales. Y así, después sacan un comunicado donde, bueno, bien, ya nos va a explicar bien eso. Pero mientras saludamos a nuestras radios amigas, ¿no? Vamos a saludar a Radio El Grito, ¡vamos! 88.5, Los Hornillos, y a Radio FM Sierras Gómez Chingones, 107.9, San Pedro. Bien. Y a todos los que nos conocen. Sí. Y vienen, ¿cómo se llama? ¿Columnas? Tenemos nuestras columnas también, tenemos, como siempre, nuestra columna de Economía y Feminismo con Paula Graciela Escurra, y tenemos nuestra columna de Letras Rojas con Luciano Diz. Bien. Sí. Y música, información y mucho más. Y mucho, mucho más. ¿Vamos a algún temito? ¿Tal vez querés decir algo? No, y después ya seguimos. ¿Me das tiempo de sonarme la nariz? Ya, vamos a un tema. volvemos acá al aire, ¿no? De un día. En medio de todo este caos, esperando llegar al 22 de octubre, habló Alberto Fernández. Bien, estamos salvados. ¿Quién era? Sí, el director técnico de... Algo así. Bueno, apareció Alberto Fernández acá en una nota de Infobaes. Hablaba... Bueno, levanta la nota, estuvo en Neuquén. Dice, el presidente Alberto Fernández reapareció públicamente en un acto de entrega de viviendas que se realizó en la provincia de Neuquén, junto al gobernador Omar Gutiérrez. Allí adelantó que entre mañana y el viernes anunciarán medidas económicas para alivianar el efecto de la devaluación a los precios y salarios de los argentinos. ¿Hace cuánto que se devaluó? 13, el 14, ¿no? Sí. Bien, bueno. Estamos a 23. 23 hoy. Bien. 23. Bueno. Veo muchos que están preocupados por mi agenda. Básicamente no hablo porque no soy candidato. Tengo que resolver los problemas, alertó el mandatario y se refirió al resultado de las elecciones PASO, donde Unión por la Patria salió tercero. Como soy demócrata, presto atención a lo que dice el pueblo cuando vota. Durante el acto en Neuquén, Fernández se comparó con el gobernador. Estamos con Omar terminando un mandato. Tal vez sea el último acto juntos. Para mí fue un gusto trabajar con Omar. No pensamos lo mismo, pero tenemos una clara vocación de poner el valor de la democracia. Veo una sociedad dividida en tres partes. Entiendo que hay muchos reclamos, pero quiero que sepan que he puesto mucho esfuerzo para resolverlos. Algunos los resolví, otros no. Nos ha tocado un tiempo muy ingrato. Pasamos de una enorme deuda, la pandemia y la guerra, agregó al defender su gestión. También apuntó contra Javier Milei, en especial por el video difundido en medios de comunicación donde arranca papeles de un pizarrón que representa ministerios. Yo pido que sigan esos ministerios, expresó Fernández y dio como ejemplo la cartera de obras o de obras públicas que permitió la construcción de viviendas. Quiero que cada argentino sepa que tuvo un presidente que en 4 años dio la mejor para poner a Argentina de pie. Soy muy consciente de que hay necesidades que hay que resolver. Por eso, para los que vienen de un sueldo o reciben la ayuda del Estado, que estén tranquilos, porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar el efecto de la devaluación, lanzó. Por último, el presidente se refirió a los últimos intentos de saqueo en el conurbano bonaerense y otros puntos del país. Cuidemos nuestra convivencia democrática, la paz y tranquilidad social. Vamos a ocuparnos de resolver los ingresos, pero hay que preservar la paz social. Es muy importante, finaliza. Bueno, eso es lo que dijo Fernández cuando, cierto, muchos nos preguntamos qué era la vida de Alberto Fernández, ¿no? Claro. En medio de todo este caos. De acá, bueno, habla un poquito más, dice... Bueno, acá dice un poco más en la nota... Esta mañana desde la Casa Rosada volvían a responsabilizar a un sector de la oposición por algunos hechos delictivos que se vieron ayer en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. La voz oficial la tomó Gabriela Cerruti, quien primero acusó a sectores libertarios que se referían a Javier Milei como instigadores de una agitación social que desembocó en posteriores robos a comercio. Y esta mañana incluyó también a gente vinculada a Juntos por el Cambio como parte de ese armado que buscaban... que buscan generar agitación social. El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de Patricia Bullrich sobre algo que querían que sucediera. Había grupos de WhatsApp incentivando, resume hoy la portavoz de Presidencia. Sí, de hecho hay muchos detenidos, ¿no? En distintos lados. Sí, pero vas a ver, mirá qué rapidez, ¿no? Porque a mí me llegó... pucha, y que ya se fue a aguantar, que es lento mi celular. Bueno. Ahí está, el fiscal Marijuán imputó a Gabriela Cerruti por omisión. Y se acaba de ir internet. Bien. Ya viene, ahí está. Por omisión de denuncia e incitación a la violencia tras los saqueos. Hay cosas que son rapidísimas, ¿viste? Sí, sí, que avanzan, sí. ¿Vos decís que uno de los poderes funciona? No sería la palabra, ¿no? No sería que está funcionando. No. Pero bueno, vamos a ver. O sea, sí que hay en distintos lugares mucho detenido porque en los grupos de WhatsApp había gente, se pudo, en muchos casos se pudo visualizar, detectar quién era, quién armó ese grupo, llamando a saquear. Claro. ¿No? Convengamos que están tirando leña al fuego, o sea, están incitando, porque obviamente que no estábamos bien. No estábamos, había un 50% antes de todos estos aumentos que hubo, todavía no salió cuánto estamos de pobres, cuántos más pobres nos acompañan hoy. Y bueno, el hecho de tirar, que están por saquear, que vamos a saquear, que yo qué sé, y bueno, están incitando a que eso pase, y hasta ahora están pasando. También me había llegado que hubo más de 150 intentos de saqueo en provincia, y hay 100 detenidos, y bueno, o sea que esto que están tratando de hacer, yo diría que ya casi lo están logrando. Sí, sí, sí, sí. Si la intención era, a través, pongamos que especulemos, hay gente atrás incentivando los saqueos, hubo grupos organizados para hacer esto, esto va creciendo como la famosa bola de nieve que después no para y ya, ¿cómo lo detenés? Claro. O sea, por eso sacabas a cuenta, te evaluaste hace 10 días y tu respuesta es... va a ser de acá dos días más. El viernes va a decir cuándo viene la respuesta. Entonces, bueno, el que sí salió a anunciar algo es Sergio Massa. Ajá. Que anunció compensaciones económicas para los comerciantes que hayan sufrido saqueos. Veremos. Claro, sí. Esperemos que sea así, porque me imagino que todas esas cosas son con mucha... Vos tenés que demostrar, tenés que esto, un par de cosas. Pero bueno, hay fotografías, hay videos. Y bueno, me imagino a la justicia investigando, después que termine con Cerruti, qué fue incentivado y qué no. ¿Y de dónde se fue incentivado? Claro, ¿de dónde sale todo esto de formar grupos en distintas partes del país para esto, no? Estas operaciones, las operaciones de prensa. Así que bueno, eso tenemos. Por un lado, no nos espera acá. Estamos terminando agosto. Bueno, estamos todavía 23. Agosto, septiembre, octubre. 2 meses tenemos de acá a las elecciones presidenciales. Sí. Sí. Con el azúcar arriba de 1.000 pesos. Hoy, por eso. Hoy que está de oferta. Hoy está de oferta 1.000 mango. Che, 1.000 mango, 1 kilo de azúcar. ¿Te acordás cuando salía nada? ¿Te acordás cuando ibas con 1.000 y traías, no digo un changuito, pero traía una bolsa de cosas? Sí, traías mucho más. Es como bastante, uno... No sé, es desesperante, bastante duro esto porque sí, está... Son tipos que en realidad, y sí... agitan ciertos fantasmas, ¿no? Claro. De cosas que uno ya vivió, de crisis que ya se han vivido, que nunca terminan bien, y que la tenés que remar y empezar de nuevo, cuidarte. Que hay muertos en la calle. Sí, no, sí. No, claro, no es... creo que la crisis, o sea, uno la puede estirar, a lo mejor, no sé si todo, pero uno la estira más, se fija más en lo que compra, lo que deja de comprar. Hay gente que no. ¿Cuánta gente vive el día a día? Y es muy difícil. Y a eso le sumás que sabes que estas cosas siempre han terminado con, como está empezando a pasar, el tema de los saqueos, sale la policía, como decís vos, muertos en la calle, siempre, y siempre de un lado solamente. No es que uno desee que haya de los dos, pero no. Todos sabemos cómo terminan estas cosas. Entonces, es como que es bastante... angustiante y bajón la situación por la que estamos pasando. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que seguir remándola, ¿no? Bueno, no, ni dulce de leche, porque está caro el dulce de leche. Está caro el dulce de leche, pucha. Bueno, la remamos en miel. La miel es más barata, pero no me gusta la miel. No sé si es más barata la miel. Te veo a vos y me viene la imagen de cuando la gente dice el país cae a pedazos. No. Ah, bueno, agarra eso. Sujeta esa pared. Techo. Claro. Sí. Vamos a ir a otro temita. Vamos a un tema y ya estamos llamando a Desiderio. A ver. Cuando grito